Hola a todos, hoy es jueves 22 de marzo, yo soy Kelpien. Yo soy Jorge Luis Morton. Esto es Tecnomag y recuerden que estamos transmitiendo desde la ciudad más caótica del mundo. Si no me lo creen, díganme en cuál otra hay 5 manifestaciones al día. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tienes noticias? Claro que tengo noticias y la primera de ellas es algo que pues te deja casi casi afónico de la vergüenza, porque fíjate que la gente de Microsoft empieza a decir, o más bien empieza a defender la piratería. La piratería, pero la piratería es maldad. Sí, es maldad, pero el señor Jeff, que no diré su apellido porque tengo ganas de vomitar, dice que lo importante es que si van a piratear cosas, pirateen software de Microsoft, porque gracias a eso, mucha gente que no pensaba instalar Windows, lo instala, y es más fácil de comprar licencias. ¿Cómo la ves? Pues están medio contradictorio. Aparte ahorita con el auge que tenemos del freeware y de cuestiones así, se me hace ya prácticamente estúpido el comentario que hizo Microsoft. Si ya tenemos freeware, si ya tenemos ese tipo de herramientas, güey, que es gratuito y es más cómodo, y aparte es modificable, ¿para qué queremos piratería? Bueno, deja de eso. Sabemos que Windows es la plataforma más utilizada, pero aún así, yo quise comentar esta noticia porque hace no mucho, no tendrá más de 6 meses, Microsoft acaba de meter a la cárcel a un señor que tenía, a un profesor de la Unión Soviética o Rusia, si no mal recuerdo, que tenía copias ilegales de Windows instaladas en la computadora que él compró sin saber, y lo metieron a la cárcel porque era software pirata. Y ahora Microsoft, que nos vende todavía muchas versiones de Windows Vista a un precio muy caro, defiende la piratería cuando está metiendo a gente inocente en la cárcel, ¿sí?, por tener software pirata que no sabía que lo tenía. Sí, se me hace como... Bueno, es algo clásico de Microsoft, es una contradicción constante y es la manera en la que pues, iniciaron y se han hecho valor de negocios. Entonces, se me hace... Bueno, sí que estúpida la medida de Microsoft, pero ¿qué en Microsoft no es estúpido? Aparte del Xbox 360, que es lo que más o menos tiene congruencia dentro de la industria. ¿No es compatible con HDD, el Xbox 360? Sí, pero tienes que comprar una unidad externa que lea HDD. Sí, no, porque es compatible con Blu-ray, si bien recuerdas el Sony PlayStation 3. Sí, es muy caro aparte. Muy caro, pero no, ya quisiéramos tener uno. Sí, esa es la noticia destacada de la semana. ¿Qué otras noticias tenemos? Tenemos otras noticias y importantes. Como bien todo el mundo sabe, o todo el mundo queremos saber, Leopard está a la vuelta de la esquina, y tú lo sabes muy bien. No, hace rato fue a la tienda, no encontré el Leopard. Lo que pasa es que fuiste a la esquina equivocada. Ah, ok. Pero bueno, apenas nos acaban de salir, y lo comentamos en este podcast la semana pasada, que salía la nueva versión 10.4.9, y esperábamos que la próxima fuera la 10.5 Leopard. Pero no, todo parece apuntar que tendremos una versión 10.4.10. ¿Por qué? Porque algunas personas se han quejado de la versión 4.9, que les ha salido mal. En lo personal me ha salido muy bien, pero hay algunas que piensan que están mal y debe Apple modificar eso. Sí, man, qué complicado. Oye, güey, te veo la verdad así medio agitado y cansado el día de hoy. ¿Te la jalaste hoy en la mañana? No, no me la jalé en la mañana. Con razón. Sí, yo creo que es por te eso. Te la jalaste en la tarde. Te dije que no, güey. No, de hecho fui con una amiga para que me la jalara, pero no llegó la cita. No, no llegó la cita, entonces fuiste al zoológico. Sí, tuve que ir al zoológico porque a esta mujer se le ocurrió ir a la conferencia que dio Bill Gates en una famosa universidad de México. ¿En cuál? Ay, no tengo que decirla, es Bill Gates. ¿Es Bill Gates? Ah, por cierto, no lo habíamos comentado, pero Bill Gates estuvo en México, está creo que todavía en México dándole un par de conferencias. Tenía invitación para una de ellas, pero prefería los cursos que impartía Canon. Pero de todo lo que habló, lo más importante es que tenemos que acercarnos a la tecnología. Todos. ¿Yo también? Tú también. ¿Pero por qué? No lo sé. Sí, me gusta, no sé, yo no soy una persona tecnológica. Bueno, estás haciendo un podcast, ¿no? ¿Un podcast es tecnológico? Sí. ¿Se graba mi voz en el podcast? Claro. No sé, ¿por qué me estás robando el alma, sabías? Sí. O sea, ¿cómo saca el alma de aquí? Te la estoy robando. Por favor, saquen el... No, sácala, güey, ya, ve y saca mi pinche alma del pinche podcast, güey. Te la estoy robando porque la próxima versión de Windows será Windows Morton. No. ¿Dónde tienes las pastillas? ¿Dónde tienes algo para que me mate ya de una vez? Ya no puedo sobrevivir en esta etapa del mundo. Pero bueno, ya. La vida es una porquería, güey, con eso que quieres decir. Bueno, pero no todo es tan porquería, porque hablando de México y hablando de porquerías en sistemas operativos, pues para todos aquellos que sean amantes de Linux, tienen una buena noticia. Porque parece ser que el gobierno del Distrito Federal puede implementar este sistema operativo en sus oficinas. Se van a olvidar de Windows, no sé por qué, y pueden implementar en este año Linux. ¿Y eso en qué me beneficia a mí? En que vas a seguir pagando lo mismo, solamente que antes te decían, te cobramos impuestos para pagar nuestros equipos de cómputo, y ahora todo el mundo sabe, no, Linux es gratis. ¡Wow! A menos de que, no sé, sean tan imbéciles los del gobierno y lo compren con uno de esos güeyes que lo venden como si fuera software. Bueno, tenemos las distribuidoras, que también siempre es una buena opción, pero si se puede... No sé, bajar gratis internet, qué mejor. Sí, creo que es lo más considerable. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa. ¿Acaso quieres saber más de música? ¿Quieres tener teja verde? ¿Que las mujeres no lo rechacen? Pues entonces métase a Manzana Negra y descargue el podcast de Tecnoman para que no sea como este imbécil y esté en los últimos de la moda en música. Recuerda, manzananegra.com, donde no vas a encontrar la bancarina jamás. ¡Jamás! ¡Jamás! Ok, Kelp, me gusta la música, como mi alma, güey. Amo la música. ¿Qué hay importante con respecto a la música hoy, güey? Pues así, importante, pues nada, la verdad. Solamente que para todos aquellos que no lo sabían, ya está disponible la actualización de... El iTunes la tenemos ahora, 7.1.1. ¿Cuál es la diferencia? Que CoverFlow, ya está pantalla completa. Y además es un poquito más fluido en el modo de reproducción. De ahí en fuera no tiene ninguna otra cosa aparte que nos puede ofrecer el iTunes. Pero siempre es bueno tener las versiones más actualizadas. Sí, yo la verdad, o sea, siempre trato de actualizarme iTunes y realmente me da muy buenos resultados. Lo que más me gusta de esa cosa es la manera en que tiene la lista de reproducción inteligente y la manera en que puedes encontrar fácilmente tu artista favorito. Pues sí, y hablando de esto, para todas las personas que viven en México, y si no viven en México, chequen la página de Televisa, que tienen un software muy parecido, pero muy parecido al iTunes. ¿Hay Televisa? Bueno, no hay Televisa, pero se llama Reproducción. ¿Hay La Bestia y la Fea? voy a descargarme, pinche, ahí La Bestia y la Fea. ¿Qué traza? ¿Y qué tiene, güey? O sea, ¿qué sexy? ¿Qué pinches modos tiene, güey? En vez de editar, dice casarte con el güey más rico y llevar una vida bien feliz y con chida, o tener tu empresa y ser una persona horrible físicamente y a pesar de eso ser aceptado socialmente cuando eso es imposible. Pues aparte de que puedes descargar las telenovelas de Televisa y los programas como El Chavo del 8, puedes gestionar ahí tu música como lo harías en el iTunes. Solamente está disponible para Windows y eso lo agradezco mucho. No quería instalar eso en mi Mac, ni en mi Linux. Ni en el DS, con su próximo servidor. Y hablando de iPod, Linux, Windows y Televisa, la empresa Volaris, que es una aerolínea no tan importante en México, pero que va creciendo día con día, tiene una promoción de que en vuelos mayores a 2 horas te pueden prestar un iPod con programación de Televisa para que te diviertas en tu vuelo. Ok, cosa que yo no voy a aceptar porque yo tengo mi propio iPod con programación de lo mejor del metal y muy buenas bandas como The Bear. Pues sí, pero la gente que no tenga eso y quiera ver el final de Vite la Fea, 4 veces que la van a repetir, qué mierda. Ah, sí, la van a repetir, qué mal. Para todos nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del mundo, ¿qué es Betty la Fea? Una soap opera o una telenovela completamente estúpida. No comentamos más. Y... ah, pero hablando de Betty la Fea, recuerden que es un refrito y para todos nuestros podescuchas colombianas recordarán algo que era Betty la Fea, precisamente. Así es, Betty la Fea, wow. No, estamos equivocados, entonces aquí en México es la fea más bella. Y ahí es Betty la Fea. Pero ya no hablemos de telenovelas, se me pone la piel chinita. Nos toca hablar de videojuegos, Kev. Sí, y no podría estar más contento por ello, porque parece ser que la consola más poderosa del mercado nos tiene nuevos títulos, o nos trae títulos que parecen ser muy prometedores. Ninja Gaiden es uno de ellos, ¿qué te parece? Ninja Gaiden me parece muy bien, o sea, inició como un juego de plataformas y su transición a 3D fue bastante buena, gráficamente es totalmente espectacular y es un juego bastante recomendable. Después tenemos otro juego llamado Metal Gear 4, el nombre lo dice todo, Metal Gear 4. Sí, todos los que han sido amantes de esta serie de videojuegos no se lo pueden perder. Han sido buenos, gráficamente han sido muy buenos y no puedo esperar para jugar en el PlayStation 3. Sí, por lo que he visto en los videos y por lo que he llegado a ver en los demos, ahora las locaciones de Metal Gear 4 van a ser locaciones abiertas. El personaje principal, Solid Snake, va a tener una apariencia más madura, un poco más viejo, y va a tener más artefactos y robots más locos. Y obviamente, lo que todos quieren, lo más importante de Metal Gear, al final va a haber Metal Gear. Qué bien. Y finalmente, un juego que no podemos dejar de jugar, la verdad, Final Fantasy 13. ¿Qué opinas de Final Fantasy 13? No lo he visto, pero sí es como cualquiera de los 11 anteriores. Yo he llegado a ver videos de Final Fantasy 13 y realmente no se nota lo que es el juego o lo que es el cinema. O sea, realmente están igualitos, no puedes distinguir, o sea, gráficamente es un monstruo que es Square Enix. Reverendo monstruo, y estos son los tres grandes de PlayStation 3. Y bueno, siguiendo con los videojuegos, pues déjame decirte que el Nintendo Wii es la consola más vendida en Japón y en los Estados Unidos, y por tanto en casi toda América. En pocas palabras, en todo el mundo. básicamente, de las consolas nuevas. Y teniendo en cuenta que el Xbox 360 tiene un año que ha salido al mercado. Sí, la manera de whisky que se están vendiendo es totalmente brutal. De hecho, en Japón hay dos juegos que ya superaron el millón de copias, que es Wii Sports, que se vendió como juego independiente en Japón, y Wii Play. Hay que tomar en cuenta que el juego más vendido de Nintendo GameCube, así lo compartimos con Nintendo, fue de 652,000 copias. Y bueno, estamos viendo que ya dos juegos de Wii ya superaron 1,000,000 de copias. Eso está brutal. Y bueno, ya que estamos hablando de Japón, tenemos una podescucha japonesa. Se llama Saeris. Y actualmente está de vacaciones en Texas. Le mandamos un saludo y que siga escuchando el podcast. Es como mi hermana menor, güey. O sea, sí, es que yo tengo 40 hermanos en todo el mundo, güey. Exactamente. Oye, güey, ¿tú eres mi hermano? Pues digamos que soy tu compadre. ¿Mi compadre? Bueno, será tu hermano. Sí, sería. Entonces, cuando tengas novia, va a ser mi cuñada. Exacto. ¿Y voy a ser el tío de tus hijos, güey? ¿Los voy a poder educar? No, espero y no. Oh. Y bueno, ya hablando de los niños, a todos los niños les gustan las montañas rusas. A todos los niños les gustan las montañas rusas, todas las ferias, y qué mejor si puedes construir tu propia montaña rusa, ¿no? En cualquier parte del mundo, en cualquier lado. Y en cualquier plataforma, que es lo más importante. Este juego lo tenemos para PC, lo tenemos para Mac, lo tenemos para Xbox. Todavía no lo tenemos para Play 3, pero sí lo tenemos para Play 2. Y ahora, muy próximamente, para Nintendo 10, que estamos hablando de... Roller Coaster. Por fin la compañía Square Enix, bueno, Electronic Arts, se vio el potencial que tenía la plataforma de Nintendo portátil, sobre todo por la idea del stylus, y vas a poder jugar prácticamente como si estuvieras jugando en una PC. Vas a poder planear la estructura donde vas a poner los juegos, la estructura del parque, tal como si estuvieras manejando mouse, solo que con el stylus. Yo digo que vayan por ese juego porque va a patear culos. Pues será entretenido para la gente que le guste el género. Para los que no, no lo compren. Bueno, sí, también ayuden a la industria. Así es, ayuden a la industria. Y bueno, tenemos un invitado especial que él, ya sabes que nos encantan los invitados especiales. Sí, nos encantan, de veras. Hoy nuestra prostituta favorita está de vacaciones. La mandamos un rato a LA. Pero tenemos un invitado especial, Kelp. ¿Qué te parece? ¿Qué tal te parecen los chicos fresas? Los chicos que tienen demasiado dinero y demasiado dinero, que nos pueden escupir el dinero en la cara. No tengo nada contra ellos, la verdad. No. Pero que se pudra. ¿Que se pudra? Bueno, voy a llamar al invitado. Y aquí viene el invitado sorpresa, Mr. Cool. ¿Qué no era el gay que venía en el podcast pasado? No, ese gay ya lo corrimos, güey. O sea, no pegó, pero aquí viene Mr. Cool. O sea, güey, ¿qué onda, güey? O sea, ¿esto qué tiene que ver con iTunes, con videojuegos, con iPod? Bueno, ¿qué tiene que ver, güey? O sea, ¿a ti te gustan los videojuegos, güey? Sí. ¿Tienes iPod, güey? Sí. Yo tengo 7 iPods, güey. Felicidades. Es más, güey, o sea, güey, ahorita mi jefe, güey, me acaba de traer un iPhone, güey. Ah, oh, pero si todavía no salen a la venta, ¿cómo lo hiciste? No, seguramente lo compré en eBay, ¿verdad? Porque ya lo están vendiendo en eBay. Sí, probablemente lo compré en eBay. O sea, güey, o sea, tranquilo, güey. O sea, sí, eBay, güey, es para nacos, güey. O sea, yo tengo una tienda exclusiva de mi papi, güey. O sea, de mi papi, güey, que me trae acá directo a la fábrica. O sea, güey, yo ya tengo pinche demo, güey. O sea, no está tan vergas, güey, como el que va a salir, güey. Pero, güey, puedo ver tu pinche rostro culero, güey. Y me puedo burlar de él, güey, cuando me hables por phone, güey. O sea, no mames, güey, es una reverenda requete mamada, güey. ¿Tú qué opinas del iPhone, güey? Pues está muy chido, ¿no? Digo, es un teléfono que viene a revolucionar la industria de la telefonía móvil. Sí, a mí, bueno, sí viene a revolucionar la tecnología del mundo. Lo que se me hace muy, muy elevado es el precio del iPhone, güey. O sea, $700, probablemente aquí en México lo van a traer como en 12,000 pesos. Bueno, es más o menos el precio que costó el trío, güey, en su tiempo. O sea, sí, güey, o sea, yo puedo pagar 13,000 pesos, güey, bueno, $1,300. Bueno, pero la neta no me importa si lo puedes pagar. O sea, güey, yo te iba a dar un ride, güey. ¿Sabes en qué, güey? En mi Mini Cooper, güey. But sorry, loser, you don't have the fucking money to get down, sorry, ¿Qué te parece si corremos este tipo? Sí, o sea, hay que correrlo, o sea, ya lo queremos en podcast. Bueno, una pausa y volvemos. Y no compren iPhone en eBay, por favor. Traveler. Bienvenidos a la sección de música. Actualmente vamos a hablar, hoy tenemos tres maravillosos discos para escuchar, para narrar y para comentarles a todos nuestros podescuchas, sobre todo a mi podescuchas como mi amigo Chips, que vive en alguna parte de Estados Unidos que no recuerdo bien, pero que seguramente nos escucha y es fan del podcast. Gracias Chips, sí. Y bueno, actualmente tenemos tres discos. ¿Qué te parece Mancanto, Kerpiot? Una banda finlandesa muy buena y que increíblemente me parece buena, aparte de que no tiene instrumentos más que batería y muchas voces, pero de verdad se disfruta mucho escucharla. Sí, o sea, se me hace increíble que no tenga voces. O sea, yo cuando me comentaron acerca de esta banda dije, o sea, no tiene voces y son metaleros, o sea, no, esto no debe de ir, pero hicieron grandes cosas, o sea... Más bien no tiene instrumentos, bueno, tiene batería. Bueno, aparte, pero una banda de metal que no tiene guitarra eléctrica. Ni teclado. Ni bajo, ni vocalista que grita como si estuvieran matando. Sí, es increíble, o sea, y bueno, esta banda tiene un buen proyecto, su disco tiene varias canciones originales, excepto un cover que le hacen a Metallica, la canción de Battery, canción bastante buena. Y bueno, entre lo más destacado del disco viene es Last Time, una canción del estilo power metalesco, lleno de poder, lleno de energía. Y viene I Stand Alone, que es una balada metalera clásica. Todo el sonido de esta banda es complementado por las voces, o sea, todos los instrumentos son hechos por las voces. Se me hace una muy buena idea. Y bueno, ¿tú qué más nos puedes decir de Van Canto? Que me hizo recordar a un video que vi en YouTube de unos cuates que hacían la música de Mario Bros con solo voces. Brutal. Bueno, entonces vayan por Bancato. Entre otros discos que tenemos para narrar hoy tenemos el de 69 Eyes. Bueno, ¿qué son los 69 Eyes? Es una banda que tiene un estilo no muy definido entre hard rock gótico y metal gótico. Que su actual disco se nota un enorme progreso. ¿Ya escuchaste una rola de nuevo disco, ¿no? ¿Qué? Shadows of Your Love. ¿Qué te pareció? Muy buena, pero al fin y al cabo gothic metal, ¿no? Solamente algunos más duros, algunos más bajos, pero gothic al fin. Sí, o sea, cae en lo mismo del gothic, la esencia es pura. Y bueno, para todos los fans del gothic les recomiendo que vayan por eso. Finalmente... Y es muy bueno para tus momentos de depresión, la verdad. Así es. Bueno, no muy bueno, pero muy disfrutable. Si alguno de nuestros podcasts tiene depresión o odia el mundo y piensa que el mundo lo odia y se siente como una cucaracha, vaya... Y compre ese disco. Así es. ¡O bájalo a internet! No, hay que apoyar a la industria. Bueno, sí, compren el disco, váyanlos en vivo. Bájalo de internet y si les gusta, cómprenlo. Si les gusta, cómprenlo o váyanlos a ver en vivo. Sí, cualquiera de las dos es bueno. Finalmente, ¿te gustan las manzanas? Sí, me encantan las manzanas. Estamos en un foro de manzanas, precisamente. Bueno, en un foro de Apple, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿qué te parece una banda que tenga, que se llame Apple in the Stars? O sea, sí, algo tiene que ver, algo con la tecnología, tal vez. Así es, utilizan mucha tecnología, utilizan sintetizadores y utilizan computadoras Macintosh para hacer su edición de audio en el estudio donde hacen el disco. Pero esta banda se dedica a tocar más que nada indie rock, aunque no parece nada indie. Para mí esto se me hace más que nada como un proyecto del rock alternativo, que debería ser completamente alternativo, un buen rock. Digamos que le tira un poco más a lo electrónico, tal vez, o... Le tira un poco más al rock puro. Ok, pero hecho con sintetizadores para todos aquellos que les gusta ese tipo de instrumentos. No hecho con sintetizadores, pero sí... Sí editado con poderosas Mac y poderosas computadoras de Apple. Y bueno, es un rock clásico, es un estilo rock clásico. Lo chistoso es el nombre, ¿no? ¿Cómo dices que se llama? Apple in the Stars, que traducido al castellano es Manzana en las Estrellas. Muy bien. Este, el disco que tuve la oportunidad de escuchar es el último material, que se llama New Magnetic Water. Las canciones que me encantaron fue Seven Stars, una canción tranquilona y poderosa, y Sandals, una canción netamente rock. Para todos los fanáticos del rock alternativo, el del indie rock, no se pierdan la oportunidad de ir por ese disco. Y bueno, vayan por él. Kelp, ¿algo más que decir con respecto a la música? Pues no, solamente compren discos. Sí, volvemos. Compren discos, volvemos. Hola, Hola, bienvenidos a la última sección, la que no sé, platiqué con Marcelo, platiqué con Satanás. Y platiqué con Capi, ¿verdad que platiqué contigo, güey? Pues no me acuerdo, supuestamente. No, fue una decisión autóctona, se los juro, ¿no? Fue una decisión democrática, sí, democrática como México, democrática como la democracia, democrático como George W. Bush, que hizo trampa en las elecciones, democrática como las elecciones en Alemania, donde seguramente va a ganar una mujer. Sí, democracia quedó. Por eso esta sección le llamo Switch of Democrático Anime Pro 2007 Final. Bueno, bienvenidos. Pues así como... Dilo, bienvenidos a la sección. Bueno, bienvenidos a la sección Switcher Democrático Anime 2007 Final. Muy bien. Ya he dicho todo esto y dejémonos de babosadas. Bueno, la cosa es que he estado revisando mucho los foros y algunos switchers. Ya habíamos quedado que los switchers son personas que se pasaron de Windows a Mac y no son transvestis. Sí. O no necesariamente lo son. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo andaba viendo mi pene, güey. Andaba viendo si todavía estaba ahí, güey, porque creí que se iba a hacer switcher. Bueno, no es que sea indiscreto, pero Morton es switcher, así que dejémoslo así. Switcher. Bueno, he estado buscando en los... Bueno, más bien he estado revisando los foros de Manzana Negra y otros cuantos foros y algunos mails que me han hecho el favor de mandarme. Muchos se preguntan, ¿para qué fregados tengo que verificar el disco o los permisos? ¿Y para qué fregados? Bueno. Güey, sí, pero qué chingados, güey. O sea, yo iba... ¿Para qué, güey? Güey, ¿sabes por qué te preguntan eso, güey? No seas estúpido, güey. Pues, ¿sabes por qué no te preguntan eso, güey? Para estar con sus novias, güey. Reacciona, güey. ¿Tú crees que van a perder el tiempo verificando su disco, güey? Disco que valga madres. No le hagan caso a este güey. Ustedes váyanse con su novia. Bajen pornografía los que no tienen novia. Bajen pornografía a los homosexuales. Pornografía, obviamente, de gays. Y bajen pornografía lésbica a las mujeres que les gustan las mujeres, o sea. Bueno, pero dejándose de eso, digo, verificar el disco duro siempre es importante. No. Es que es en serio, siempre no. Es importante. ¿Que sí? Que no. Bueno, no es importante verificar su disco duro, pero lo tiene. Bueno, ya acabamos con esto de verificar el disco duro, vayámonos a hablar. Vamos a hablar de cantina. Si no, aquí hay una cantina, güey. Que está de huevos, cabrón, de huevísimos, güey. Bueno, te voy a poner esto de verificar el disco duro o los permisos del disco duro en un ejemplo como de cantinas, ¿te parece? Me parece excelente. O bars en inglés, bars. Imagínate que tu cantina... O pubs en inglés, pubs. O pubs. Let's go to the pub. O tu hoyito de la muerte. Ok. Está saturado de borrachos y de ebrios. Bueno, al principio todo el mundo está bien ordenado en su mesa. Ok. Pero conforme el alcohol fluye, y en este caso el alcohol son los datos y los nuevos programas instalados, todo en tu cantina se desordena. Hay ebrios por un lado, mujeres y hombres formicando arriba. Los güeyes que se mean, si me ves en pisos de cualquier lado. Hombres orinando en las mesas. Entonces todo eso tiene un desorden que podría causar colapsos en la integridad o en la arquitectura de nuestra cantina favorita, Hoyito de la Muerte, Queer, o como se diga en cualquier otro país. Entonces es importante que al menos una vez al mes, o al menos después de instalar un programa importante, verifique usted sus permisos en el disco duro. ¿Para qué? Para evitar que haya pérdidas de datos, o para evitar que haya permisos irreconocidos. Espero y me haya explicado correctamente. ¿Y cuál es la mejor forma de usarlo? Si usted tiene una cantina, con un sacaborrachos. Pero si usted tiene una Mac, puede hacerlo con la utilidad de disco que se encuentra en el menú aplicaciones. Y si no, puede hacerlo con otra utilidad muy, muy, muy recomendable que lo hace automáticamente, que se llama Onyx. Muy pronto estábamos trabajando en algún videotutorial, que ya no hemos hecho videotutoriales porque hemos estado fornicando, pero lo haremos para que todos los switchers sepan cuáles son las mejores herramientas y cómo hacer esto automáticamente. Y si usted va a una cantina y se quiere emborrachar, pues les recomiendo que vayan a una del centro, donde tiró el balazo Pancho Villa, no recuerdo su nombre. Es caro, pero es un lugar bonito. Así es, y para nuestros podescuchas de otros países del mundo, como Turkmenistán, o en este caso un podescucha que sí nos escucha, un país que realmente nos escucha, en este caso Japón, vayan al karaoke. Al karaoke, sí. Al karaoke. Y hablando para otra cosa de los switchers, es muy importante saber cómo fregados puedo borrar un disco regrabable, porque en Mac nativamente no lo borra. Digo, tienes tu disco regrabable y quieres grabar otra cosa y no lo puedes borrar. ¿Es importante, sí o no? No, parece importante. Parece importante porque puedes grabar, no sé, 300 megabytes en porno y después puedes rellenar tus 500 megabytes que te faltaban con más porno. Pero, güey, yo quiero 40 megabytes de porno, güey. Bueno. Es más, yo no quiero mejorar mi porno, güey. Yo quiero un disco duro, güey, que sea infinito para toda la porno del mundo. ¿El internet? ¿El internet? Sí. Perdón, es que me fue a internet a checar mi port. Muy bien, está bien. Y bueno, ¿qué otras cosas con respecto a los features? Bueno, pues siguiendo hablando de esto, tenemos una herramienta muy, muy importante, muy bonita y muy fácil de utilizar, que es, si no mal recuerdo, Binario Universal. ¿Binario Universal? Sí, que se llama Quick Apps, o para a los que nos escuchan en español, Quick Érase. ¿Quick Érase? ¿Érase, carnal? ¿Érase una vez? No, solamente lo estoy pronunciando en un inglés mal. A ver, ¿yo lo puedo pronunciar? Sí. ¿Puedes? Claro, claro, pronúncialo. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Quick Erase. Hello. You have to use Quick Erase in order to prevent all the problems with your Macintosh. Bueno, con esta utilidad para todas las personas que no sabían cómo regrabar un disco regrabable, pueden hacerlo. Es muy fácil y muy sencillo. Ok, yo lo tengo instalado, ¿verdad? No, tú no lo tienes instalado, pero muy pronto lo tendrás. ¿Y entonces voy a ser más chingón? No necesariamente vas a ser más chingón. Pero digamos que con este programa vas a ahorrarte $10 en condones. Ok, ¿y me va a dejar la computadora poca madre? Pues no te la va a dejar poca madre. Pero digamos que va a aguantar 3 kilos más. ¿3 kilos más? Bueno, vamos a una pausa. Pausa, ahorita tenemos 40 mil pausas. Tenemos pausas aquí, pausas allá. ¿Dónde quedó la bolita? Te la quité. Pausa. Y volvemos. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Hola, bienvenidos a la sección final de nuestro podcast. Va a ser cinema y animación. Pero en realidad es la sección final. Así es, la sección final. Pero en serio, es que teníamos una sección final hace 3 secciones finales. Así es, pero esta es la sección final de las secciones finales, güey. Es como la eliminatoria, güey. Es como las copas de fútbol, güey. Tienes la Copa América, ¿ok? Esa fue hace 3 secciones, güey. Tienes la Copa Intercontinental, güey. Esa fue hace 2 secciones, güey. Y esta es la Copa del Mundo, güey. La sección final, güey. Pero es que en realidad nos interesa porque para los maqueros no tenemos juego de fútbol. Ah, no, sí tenemos uno. En este momento les pongo el link en la imagen. Así que si tienen Quick Time, púchenle para que descarguen un juego de fútbol. Así es, púchenle. Púchele. Así, pero bueno, güey, tú sabes de cine, ¿no, Hell? Pues más o menos, ¿a eso me dedico? ¿Qué película nos recomiendas? ¿Qué película les recomiendo? Una película mexicana que se llama Niñas Mal, donde sale la hermosa Marta Higadera. La que enseña en otra película, ¿no? Sí, de hecho le enseña en... ¿En cuál era esa película? La película se llama Marte Duele. Fue una de las primeras películas de Marta Higadera. Muy buena película. Pero no recuerdo porque Marta Higadera enseña los senos en esa película. Bueno, de hecho enseña los dos. Pero de hecho es una muy bella mujer, la verdad. Tiene una hermosa sonrisa y es una excelente persona. Yo tuve la oportunidad de conocerla ya cuando estuve trabajando alguna vez en alguna productora. Muy, muy linda persona, de verdad. Muy buena actora. Si está en el territorio mexicano, vea Niñas Mal. una película recomendable, divertida. No es la mejor película del mundo, no se va a ganar un Oscar. Probablemente nunca la vuelva a ver en su vida, pero va a pasar un buen rato. Buen rato. ¿Qué otra película hay bueno ahorita en el cine? Cine de arte, ¿qué? Tú sabes de cine, recomiéndanos algo, güey. Queremos que nos ilustres, güey. Estamos hartos, güey, de ciertas regadas, güey. Ya estamos hartos, güey, de que nosotros, güey, los locutores idiotas como yo, güey, y obsesionados con tonterías, güey, hablen de tonterías, güey. Bueno, no, hoy no quiero recomendar una película de cine de arte, pero sí quiero recomendar un cortometraje que es bastante bueno, que se llama Hasta la Muerte. No estoy seguro si es un cortometraje español o mexicano, porque es una revoltura, por así decirlo, es una sinergia entre actores de verdad y animación cuadro a cuadro, que trata sobre la muerte. Imagínate, es como más o menos El Extraño Mundo de Jack, por decir, animación cuadro a cuadro, o El Creador de la Novia. Obviamente no la llega tanto. Todo se relaciona con el Día de Muertos, una celebración mexicana, y los muñequitos y los paisajes muy bien realizados, una muy buena fotografía. El cortometraje se llama Hasta la Muerte, pueden buscarlo en internet. ¿En Google? Pueden buscarlo en YouTube, ahí está el cortometraje. Bueno, más bien el... Bueno, sí, creo que sí está el cortometraje, si no es que ya lo quitaron. Pero también pueden ver, visualizar el avance. Ok, bueno, ya nos vamos con la última parte de esta sección. Vamos a hablar de anime, que te gusta el anime. Ya viste Beck, de lo que hablamos la semana pasada. Yo tengo dos animes interesantes de los que quiero hablar. El primero es Canon, inspirado en un videojuego pornográfico. Pensé que me estabas hablando de las cámaras digitales. No. Aparte que no. Y aparte ese juego fue inspirado en una canción de un violinista clásico de la, bueno, un compositor de la música clásica llamado Pachelbel. Y bueno, ¿de qué se trata este anime? Se trata de un güey del que se enamoran tres chavas completamente diferentes, bueno, cuatro. Pero toda la trama se desarrolla en que... Dime, ¿es una telenovela japonesa? Es algo así, una telenovela, pero animada. El rol es algo muy recomendable a las personas que son muy... Como Love Hina, es bastante, pero sin toque de comedia. Y bueno, la sección, y creo que ya hemos acabado este podcast. Quedó, ahora sí ya puedes leer el letrero que tengo aquí en la cabeza. Bueno, antes de despedirnos, quiero avisarles a todos que las personas de Canon México, excelentes personas, y no estamos hablando del anime, sino de las cámaras, compañía de las cámaras fotográficas, han sido tan gentiles de estarme invitando a sus cursos y a sus conferencias. Entonces vamos a dedicar la próxima semana una sección para todos ustedes que se quieran comprar una cámara digital. Vamos a darles tips y consejos de qué cámara o qué deben saber escoger al comprar una cámara digital. Así es, y además vamos a poner fotos calientes en como el álbum art de nuestro podcast. Bueno, fotos calientes donde voy a salir yo para todas las podescuchas. Sensual. Caché, caliente. Bueno, entonces ya lo saben, no dejen escucharnos. Vamos a tener más secciones, más Mac, más Canon, bueno, cámaras digitales. Y es momento de despedirnos. Oyasumi Nasai para todos nuestros podescuchas japoneses. ¿Qué quiere decir? Tenemos, que quiere decir buenas noches. Buenas noches para todos nuestros buenas noches, podescuchas. Que... Chévere, chévere. Buenas noches, señor Morton. Y hasta mañana. Hasta mañana, bye. Bye. Bye.